Hola, Cristina, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo va? ¿Cómo llegaste por acá? No sé, me trajeron, todavía me lo estoy preguntando, ¿qué hago acá? ¿Viste Pero luz y entraste? yo dije otra vez, bueno, sí, está bien, vamos a hacerlo de vuelta, vamos a Este no es el intentarlo. estudio que veníamos nosotros haciendo No, el este me programa. gusta, este es mucho más lindo, Está mejor, sí, ¿no? me siento como en casa, Me parece perfecto. totalmente como en casa. Lo que tenemos que ver es si como en casa vamos a hacer un programa que les guste a nuestros oyentes, ¿no? Yo creo que ¿Te sí, yo creo parece? que sí. Sí. Bueno, entonces vamos y ahora empezamos en serio este oíd. Mortales. Oíd, mortales. Wow. Salud. Terceirización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Hola, ¿cómo te va, Cristina? Buenas Ahora noches. sí, empezamos con Oíd. Mortales. Bueno, en realidad ya empezamos. Ya empezamos. Y ese audio que ustedes escucharon es el audio del primer programa que hicimos acá en la retaguardia allá por el 10 de abril, ¿fue, no? De 2012. Exacto. Y nos sentíamos como en casa porque era un estudio todavía casero, No, doméstico. era el estudio Víctor Basterra. Exacto. O sea que han pasado algunas cuestiones desde el 2012 hasta acá. Y nos aguantaron 200 programas. Exactamente, hoy cumplimos nada más ni nada menos que 200 programas. Es Y un lo número. operaba Fernando Tevele en ese momento, Y lo operaba Fernando Tevele en ese momento. que hoy está aquí también en el estudio. Después tuvimos otros operadores. No me acuerdo el nombre, pero Adrián, yo me lo acuerdo Adrián. como la angustia del ornitorrinco, porque es su email. Pero bueno, también tuvimos operadores que hicieron un comienzo con nosotros, creo, ¿no? Como que Sí. iban aprendiendo también el trabajo. Después me acuerdo de Braulio, que Braulio también Domínguez. estuvo con nosotros. Los hermanos Vladimir, que también tengo como su mail. Y creo que ya después llegó nuestra querida Natacha, que todavía nos aguanta por el momento. Va durando, Natacha, te digo. Sí. Viene bien, va durando. Así que bueno, increíblemente 200 programas. ¿Qué lo tiró, eh? A mí me parece ¿Viste? increíble. Y pensemos que si fue un 10 de abril y hoy es 11, en realidad son exactamente Sí, tres casi, años. sí. O sea que cumplimos 3 No, años. tres. 2012, 13, 14, 15, 4 años. Cuatro 4 años. años. Ay, perdón. Claro, Ya claro. parezco la Cuatro doña. años. Bueno. Veníamos de un parate Sí. de unos meses donde habíamos iniciado en otra radio, En otra radio. pero después dijimos Con el equipo original con el equipo de original, este bueno, programa. el equipo que también, pero en esa presentación del primer programa, yo no lo edité ahora, pero está, más allá que en el estudio lo hacíamos nosotros, pero ya anunciábamos que teníamos como columnistas al doctor Darío Roitman, a la doctora Mariela Rodríguez Ruiz, y la sacamos en vivo por primera vez a la licenciada Irene Seltzer desde Atlanta. Ah, mira, Así mira es. vos. Sí, muchas personas han ido pasando por nuestros programas. Creo que una persona que siempre ha venido a piso y que nos ha acompañado en estos 4 años es la doctora Catalina Galati. También, Y a sí. través del teléfono, bueno, qué sé yo, el licenciado Leonel Klimkiewicz, que nos sigue también como oyente. La doctora Lorena González, nuestra odontóloga, la Otro doctora Analía Más. entrevistado del primer programa fue el doctor Edgardo Marcos. El doctor Edgardo Marcos, cuando era vicedirector del Instituto Luis Pasteur. También estuvo el doctor Aldo Yanco como otorrinolaringólogo, nuestra amiga Claudia Quegrais como fonoaudióloga. Bueno, mucha gente ha ido pasando por el piso. Bueno, Luis Otero, que inclusive alguna vez te reemplazó a vos en la conducción también. Y me acompañó a mí para que yo no estar sola cuando vos habías viajado. ¿Alguno de esos son los acreedores que tenemos ahí en la lista? Puede ser. Bueno, así que nada, y desde ya a todos los que nos escuchan desde un comienzo, como Franco, como Diana, luego se ha integrado Leandro, Alejandro, a la señora Aide y Germán, que son mis padres y que son fieles seguidores. Sí, María nuevos. También. ¿Cómo? María también es otro oyente. María Zunino, también Hay muchos oyentes también. Tenemos nuevos columnistas y muy fieles que hoy vamos a volver a hablar, como el doctor Teijeiro. Uh-huh. Nos han acompañado en el piso también nuestros amigos Rodrigo y Agustina, que también vamos a recordar, porque hubo música en ese primer programa y tiene que ver con la licenciada y cantante Agustina Pavoni. Estuvo acá sentada la directora de la carrera de fonobiología de la Universidad de Buenos Aires, uh-huh. O sea, una presencia uh-huh. estelar, la licenciada Ana María Gesualdo con Mabel Rugano. Bueno, mucha gente ha ido pasando por las entrevistas telefónicas, se acaba visitándonos en el piso. Y bueno, y ahora que se han incluido nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos también, Armando, Laura, Ricardo, el primer señor, no me acuerdo el nombre ahora, Ana, bueno, ya me voy a acordar. Bueno, tenemos que volver a hacer algún tallercito de la memoria. Bueno, mucha gente, uh-huh. muchos amigos que nos acompañan en esto. Así que bueno, por el momento... No me puedo recordar en este momento, pero también... vinieron dos, una chica y un señor que eran de una asociación de hipoacúsicos. Sí, Florencia Montoto y Hernán, uh-huh. sí, que vinieron también. Bueno, sí, la verdad que eran, ellos eran operados con un implante coclear. Con implante uh-huh. coclear y con un implante coclear. Venían y pueden sí. ya hablar y a demostrar que sí, pueden. Sí. Mi amiga Claudia Kac habló de audífonos uh-huh. en su momento. Bueno, qué sé yo. Alguien que vos sacaste varias veces al aire fue Alejandro Bodar. Sí, también. A sí. Semino, defensor de Eugenio la parte Semino de jubilados. También. Bueno, y al doctor Donato Spacavento también es otro. Sí, también. Pocos días después del primer programa ya lo entrevistamos al doctor Spacavento. ¿A Donato? Sí, sí. Ah, mira por vos. Ahí por el 2012 mira ya vos. Lo tuvimos de uno de los invitados al programa. Mira vos. Bueno. Hoy vamos a tener un programa entonces con algunos recuerdos que cada tanto nos van a surgir. Y por el otro lado tenemos también el programa propio, porque hoy, 11 de abril, es el día que vamos a hablar del mal de Parkinson, ¿sí? Uh-huh. Y el mal de Parkinson, que es una enfermedad que sufre mucha gente, que se hace conocido también este tema por la mediatización de estos temas, por ejemplo en este último tiempo con el Indio Solari, y por un actor americano, que en realidad es canadiense, pero bueno, uno lo ubica con películas hechas allá por Estados Unidos, como son los de Volver al Futuro, y el actor es Michael Fox. Uh-huh. Así que bueno, vamos a hablar un poquitito del mar de Parkinson, y por el otro lado vamos a escuchar también música que tiene que ver con el tema y con cumpleaños y bueno, y con distintas cuestiones que vamos a ir charlando hoy, 11 de abril, nuestro programa número 200. Muy bien. ¿Qué hubiera hecho Chiquita en su programa número 200? Una mesaza. Una mesaza. Entonces nosotros vamos a hacer un programazo. Un programazo hacemos nosotros, seguro. Bien, bueno. No nos va a ganar la chiquita nosotros. No. Espero no terminar como la chiquita. Bueno, dejémoslo así. Vamos a hacer nuestro primer cortecito. Vamos a agradecer a Julio Pardo en la M690, que también hace estos años estuvo casi todos. Ya, no, sí. Me parece que hubo un cambio. Al principio había otra persona. Al principio. Había otra persona, sí. Y a Nati, que sigue acá con nosotros, y recordarte que podés comunicarte con nosotros a través del Facebook de Oíd Mortales 2011, a través del email oidmortales2011@yahoo.com.ar, y que podés dejarnos tu mensaje al 3533-1744. Bueno, vamos al primer cortecito y vamos a empezar a hablar un poquitito de la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Oíd Mortales. Estamos en los 200 programas de Oíd Mortales. Siempre por la M690 y a través de la www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra. Y hablábamos de la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Que hoy es un día de que es para pensar un poco acerca de esta enfermedad. Y yo les decía que bueno, que había un actor que es Michael Fox, que pudo declarar y contar este tema de su enfermedad, y también alguien aquí en Argentina que ya falleció, que fue Berugo Carámbula. Uh-huh. Y por el otro lado, el Indio Solari, que comentó en uno de sus últimos recitales, en su show, ante 150.000 personas, que bueno, que este misterio que abrazaba algo que él estaba pasando, tenía un nombre y que era Parkinson, ¿sí? Para que tengan una idea, el Parkinson es una enfermedad, un mal neurodegenerativo crónico, y el síntoma, o lo que nosotros vemos de la enfermedad como algo más conocido, es el temblor de las manos, ¿sí? Que puede extenderse a los brazos, a las piernas, a la cara, a la mandíbula específicamente, ¿sí? Los síntomas de esta enfermedad comienzan de a poco, por lo general en un lado del cuerpo, y ya en una etapa más avanzada puede afectar a ambos lados. Y a medida que va avanzando, quienes la sufren, es como que sienten que algunas tareas que van haciendo se van limitando, con lo cual tienen como que elaborar distintas estrategias para poder continuar, ¿sí? Es una enfermedad que se manifiesta con mayor frecuencia en personas mayores de 60 años y que se dice que son causadas esta enfermedad principalmente por la muerte de cierta cantidad de neuronas que producen algo que se llama dopamina, ¿sí? Esta dopamina es una sustancia química que es responsable de que se puedan transmitir como mensajitos, señales dentro del cerebro para que uno pueda coordinar los distintos movimientos, ¿sí? Hay muchos lugares en donde uno puede, a través de hospitales públicos, como por ejemplo el Hospital de Clínicas en la Ciudad de Buenos Aires, donde tienen grupos de pacientes y familiares que sufren la enfermedad de Parkinson, y que como en cualquier otra enfermedad, viene bien encontrarse con otros que les está pasando lo mismo y que necesitan escuchar de la experiencia y de los consejos que nos pueden ir guiando, que muchas veces son inclusive muchísimo mejores que los profesionales podemos dar, porque quienes no padecemos la enfermedad, hablamos por lo que estudiamos en los libros, hablamos por lo que nos cuentan los pacientes y sus familiares, pero no hablamos desde nosotros. Y en estos casos, en estos grupos, las personas que los integran hablan desde su realidad, desde lo que les pasa, ¿sí? Se supone, o sea, no se sabe muy bien todavía por qué se produce, se supone que puede haber causas genéticas, también se supone que puede haber causas ambientales como los pesticidas, ¿m? Lo cual no es menor y a tener en cuenta cuando hablamos de muchas cuestiones ambientales, ¿sí? Y por el otro lado, algo muy raro pero que se ha descrito en la bibliografía es que a veces quienes fuman y quienes toman café tienen como cierta protección hacia estos, a esta cuestión genética de la enfermedad. Algo muy, muy raro realmente de leer, pero bueno, puede ocurrir. La relación entre el Parkinson y el Alzheimer, si bien hablamos de enfermedades distintas, es que en realidad el Parkinson es, después del Alzheimer, la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente en la población. Se estima que cada año nos encontramos con aproximadamente 21 a 25 casos nuevos cada 100.000 personas, ¿sí? La enfermedad de Parkinson, si bien aparece más sobre los 40, también puede observarse, aunque en menos proporción, en gente más joven, como fue el caso de Michael Fox, que él comenzó con esta enfermedad muy joven, muy joven, y que yo, leyendo un poco la historia de Michael Fox, de este actor que por lo menos en la mayoría nos llegó con su papel de Marty McFly, no sé si se acuerdan, en la trilogía de Volver al Futuro, Back to the Future, una trilogía que fue entre el año 1985 y 1990. Era al principio cuando se lo diagnostican al año siguiente de la última película de Volver al Futuro, en el 1991. Pero él recién puede mostrar al mundo, digamos, a todos los que lo conocían y hacerlo público, 8 años después, ¿sí? Él abandona en algún momento la actuación por los síntomas de la enfermedad, inclusive se somete a una cirugía en donde a veces con estas cosas suele aparecer esto de la pastillita mágica, ¿no? Algo mágico que a uno... que él en realidad no tuvo tanto éxito, pero bueno, es una de las posibilidades que existen. Y recordando a nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos, al principio de la enfermedad, cuando él se entera, y en ese supongo que en esa desesperación por esta noticia, él se cae mucho en el alcohol, ¿no? Se va hacia el lado del alcohol porque, bueno, nada, estaba supongo que con una gran desesperación. Pensé en que él tenía más o menos 40 años cuando se lo detectan. A ver, quiero sacar más o menos bien la cuenta, pero si él nació en el 61, o sea que Michael tiene en este momento 55 años y en el 90 se lo detectan. O sea que sí, tenía 40 años exactamente. O sea, le tocó en desgracia, digamos, que esta enfermedad en él comenzara muy joven. Bueno, igual, si les parece, vamos a escuchar un temita musical que tiene que ver con la película Volver al Futuro, que es exactamente, se llama The Power of Love, el poder del amor, y que canta Huey Lewis and the News, y que es de la película Volver al Futuro, y después seguiremos charlando del Parkinson. ¿Te parece, Nati? Make another man sing. Bien, seguimos en Oído Mortales. Y escuchábamos The Power of Love lyrics por Way Levis y And the News, que era que ver con la película esta Volver al Futuro. Estamos en un programa especial, es nuestro programa por los 200 programas. Nos están llegando saludos y yo quiero agradecerlos, obviamente, por esto. Le agradecemos a Joel, a Claudia, que Grace, que también nos están saludando y que nos están felicitando. A la doctora Analía Más, un beso enorme, Analía, sí, siempre presente con nosotros. También nos saluda Diana, Franco, nos está saludando también Norberto. Así que, bueno, muchísimas gracias por todos los saludos. Los tenemos a todos absolutamente presentes. A Matías, también a nuestro compañero de la escuelita de ahí, de la zona de Constitución, que bueno, que pudo abrir este año, ¿sí? ¿Te acordás? Al principio de año que estábamos buscando alumnos que completaran la, la currícula, y que por suerte pudieron abrir. Así que desde ya, gracias a todos los que nos van saludando, ¿sí? Entre algunas cosas que queríamos charlar, y estamos intentando comunicarnos con nuestro columnista, el doctor Teijeiro. Queremos hablar un poco, o estamos tratando de comunicarnos con él para hablar un poco de, bueno, en qué situación estamos hoy por hoy con el dengue, porque no se habla tanto, ¿no? Es como que todo está tapado con temas políticos, con temas de que si la imputan y si no la imputan, y si van presos y no van presos, y la rosadita y la blanquita y la marroncita. Bueno, no sabemos qué pasa y tampoco sabemos a esta altura del año qué pasa con la gripe. Así que vamos a preguntarle en estos 200 programas al doctor Teijeiro, que no podía faltar. Hola, doctor Teijeiro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bien, ¿cómo anda? Cambiando de tema, por lo que veo. Sí. Saltamos del virus del dengue, ahora al virus de influenza. Y de la gripe, y lo que nosotros decimos la gripe, digamos. La gripe, claro. Porque con esto del dengue, o sea, ¿seguimos teniendo dengue? Vamos a... Obviamente que todavía sigue circulando el virus, pero ya muchísimo menos, ya cayó la posibilidad de alto riesgo porque cayeron los vectores, ya no hay gran desarrollo de mosquitos. Y a medida que avancemos en la temporada invernal, no vamos a tener desarrollo de mosquitos. Claro. Y sí comienza la circulación de virus influenza, que en realidad... La circulación es todo el año, pero se incrementa en esta época. Tal es así que ya tenemos casos. Tenemos casos que requieren internación, ya tenemos casos que estamos viendo en todos los hospitales. Y que bueno, acá tenemos una ventaja muy grande, que tenemos una vacuna efectiva. Y que podemos de alguna manera beneficiar sobre todo a aquellos que van a tener mayores complicaciones. Los chicos entre 6 meses y 2 años de vida, los adultos mayores de 65 años y en el medio todos aquellos que tienen alguna enfermedad persistente, cualquiera, que pueda de alguna manera alterar su inmunología o sus anticuerpos, diabetes, enfermedades crónicas, cardíacos, renales, bueno, todas las enfermedades que puedan tener crónicas, consultar con el médico, pero seguramente que se tienen que vacunar. Y también las embarazadas. Eso es muy importante. Y una vez que nació el chico, durante los 10 días posteriores, aquella que no se vacunó durante el embarazo, se debe vacunar. Entonces, bien, tenemos una ventaja. Tenemos que saberlo usar, porque después la cobertura de vacunación es baja. La gente no concurre a vacunarse. Entonces, es importante la difusión. Ahora, ¿qué tal? Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. No, digo, porque a veces uno escucha y le dicen no, pero para algunos no conviene vacunarla o tiene un efecto contrario, que después termina siendo peor, en algunos casos, esas cosas que circulan así por comentarios, ¿no? De decir no, es como que después tenés una recaída peor. ¿Cómo es el tema? ¿En general lo puede aplicársela a cualquier persona? Sí, porque uno también puede querer aplicársela, ¿Por qué? Porque hay gente que no está dentro de las indicaciones que yo dije, pero en su familia, en su casa, convive con alguien que puede tener un trastorno, entonces quiere evitar transmitir la enfermedad. Claro. Otros que masivamente un empleador dice, voy a vacunar a todos mis empleados para que no tenga tanto ausentismo laboral durante el invierno. Claro. Pero igual no es obligatorio. Pero En esos casos no. Claro. En los que yo dije sí es obligatorio. Claro, claro. Pero si un empleador lo obliga a un empleado y él no quiere, no. No, no puede obligar, no quiere, no quiere. Claro. Lo que sí quiero dejar muy claro que la vacuna no puede producir ni la enfermedad ni ningún evento adverso grave, salvo que uno sea alérgico a algún producto de vacuna. Pero las vacunas no son virus vivos. Sí, sí. Las vacunas son partículas antigénicas. No tienen una actividad. No es como la vacuna de sarampión, que es virus vivo. Entonces no hay riesgo. Hay que, porque uno escucha muy frecuentemente, yo me vacuné y después tuve gripe. Sí. No, no hay ninguna posibilidad. No es cierto que tuvo gripe. Seguramente que antes de vacunarse ya la estaba incubando si realmente tuvo gripe, y lo que pasó que se asoció justo a la época que se vacunó, pero no es por la vacuna. Ajá. Y aquí ahora en los hospitales de nuestra ciudad están abastecidos de vacunas. Sí, sí, sí. Ya están abastecidos. Sí, un abastecimiento completo para toda la población. Ajá. No hay una cantidad suficiente para todas las indicaciones que yo dije. No hay ningún tipo de riesgo, no hay ningún tipo de faltante. Claro, claro. Puede ser que alguna provincia todavía no le haya llegado, porque es un problema de logística, ¿no? Claro. Pero las grandes provincias ya está la distribución. El día 18 se hace la presentación oficial, porque siempre, todos los años, se hace que el ministro o el presidente se vacunan y con eso se lanza la campaña. Pero ya se empezó a vacunar en distintos lugares. Así que no hay riesgo. Bien. Y es más, ustedes supongo que se irán a vacunar. ¿O no? Silencio estapa. No, bueno, en realidad yo nunca me la apliqué la vacuna hasta ahora. Nunca tuve... No sé por qué, pero bueno, siempre hay una primera vez. La es un buen momento. La verdad que no... Es más, yo por mi obra social también me mandan recomendaciones y me la dan gratuita y demás. A mí en realidad nunca me la fui a dar, doctor. Siempre me la vinieron a dar al servicio. Claro, claro. Claro, bueno, pero ustedes como profesionales de la salud sí se lo tienen que dar. Sí, sí, toda aquella gente de salud se la tiene que aplicar. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con gente como un leucémico. Entonces no es justo que un paciente se contagie de un médico porque el médico no se vacunó. Claro. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta, ¿no? Bien, lo vamos a tener sí en cuenta. Sí, igual por ahora por el servicio no pasaron. No, en bueno, el hospital, digamos, no. Que a partir de la semana que viene ya van a estar pasando. Ajá, bien, o sea que voy a tener que estar atenta para tener el brazo libre, para que me vacunen, y alguna compañera que le doy la mano porque siempre tienen un poco de chucho. Sí, bueno. Hay de esa gente que tiene miedo a las inyecciones. Sí, sí, sí, sobre todo las chicas más jóvenes. Esto es muy los residentes, sí. Pero bueno, uno está ahí para justamente formarlos también en esto, que hay que poner el brazo para la vacuna. Exactamente. Bueno, Doc, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Esperemos que se empiecen a ir los mosquitos definitivamente, porque este año ha sido el año de mayor... Una última pregunta, ya que aprovecho y vuelvo sobre el tema del dengue. Aquí en Buenos Aires, porque hubo lamentablemente algún caso, ¿no?, de fallecimiento por el por el caso de dengue, está, vamos a decir, ya más controlado. ¿Qué puede hacer que lo... Está que, controlado. ¿Pero qué puede hacer que una persona pueda fallecer por el dengue? ¿Porque se atendió tarde? Porque... No, los que fallecieron fueron porque tenían otras enfermedades persistentes. Ajá. Entonces siempre hay más riesgo. Sí, era una señora, una mujer que creo que era docente, ¿no?, aquí en Capital. Claro, pero tenía una enfermedad persistente. Claro. Entonces, si uno ya tiene una enfermedad que tiene algún problemita, tiene más riesgo de tener una complicación. Pero, de todas maneras, yo creo que este año fue un aprendizaje. y tenemos que trabajar mucho para el año que viene. Decían que este año no desarrolle el mosquito como desarrolló este año. Claro, pero decían que este año sí superó la estadística del 2009, había escuchado eso. Yo no tengo datos, ¿no? Pero lo que pasa es que los datos oficiales todavía no están definitivos y aparte que la notificación es un poco más lenta. No nos olvidemos que tiene que venir de las provincias, sobre todo los lugares de brote grande fueron en el norte, ¿no? Sí, sí, y sí, que la información ahí es más difícil de recabar. Claro. Y bueno, pero esperemos que no se oculte mucho y realmente salga a la luz lo que tiene que salir para prevenir justamente. Creo como que dice usted, no hay ninguna intención de ocultar, intención de educar, de bueno, aprendemos este año y trabajemos muy fuerte para los próximos años. Claro, y que ese yo lo que creo que quizás por lo menos aquí en Buenos Aires lo que tiene que servir de experiencia, de aprendizaje es quizá comenzar una campaña previa un poquito antes como muy tempranamente, ¿no? Muy tempranamente. Eso tiene que ser lo mejor y machacar eso. Sí, seguro. Bien. Bueno, doctor Ricardo Teijeiro, como siempre, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por llamarme. Adiós, no, chao, buenas noches. Chao. Uy. Mortales. estamos escuchando por el Indio Solari. Y mientras tanto, el sol se muere. Y hablábamos de, estábamos hablando hoy de Parkinson, ¿sí? Y habíamos dicho que el Indio había confesado, digamos, frente a su público, que está, bueno, que ha comenzado seguramente con síntomas de esta enfermedad, que uno básicamente la ve a través de los movimientos, los temblores, pero que también puede tener su versión de rigidez. O sea, personas que tienen como poca expresividad, uno lo vio por ahí en algunos actores, ¿no? Cuando los entrevistan, cuando ya la enfermedad ha comenzado, y si bien todavía pueden hacer distintas actividades, presentarse en una entrevista y demás, nada. Es también una de sus versiones. Y también existen lo que se llaman los parkinsonismos, que son como personas que sin tener un Parkinson tienen rasgos. Tienen algún poco de temblor, tienen algún poco de rigidez. Y bueno, con un poquito de medicación, esto va, ¿no? Michael Fox, que había hecho la película Volver al Futuro, en donde él justamente vuelve al pasado en algún momento y después va al futuro, él dice que él esperaría volver a hacer una película de Volver al Futuro, yendo al futuro y llegando a un futuro en donde no hubiera Parkinson. Por eso él está absolutamente comprometido con la posibilidad de colaborar a través de su fundación con todo lo que haga falta para que se pueda trabajar sobre los síntomas, fundamentalmente sobre los síntomas, ¿sí? Él en su momento se le hizo en el 98 una cirugía que es la talamotomía, que él, básicamente siempre lo que se trabaja sobre los síntomas, ¿sí?, de la enfermedad. Tuvo cierto éxito, pero hoy por hoy él lo que confiesa es que él se controla, y por suerte con una droga que se llama Sinemet, y que a veces también ha confesado el tema este de su abuso, a veces en usar este tipo de droga para controlar sus movimientos. Él volvió por suerte a trabajar, inclusive algunos de nuestros seguidores como Franco o como Leandro saben de su participación, por ejemplo, en una serie que es The Good Wife, que él hace de una especie de abogadillo, y que muestra claramente durante la filmación los movimientos y la situación que él tiene con su Parkinson. Así que bueno, creo que es una historia de vida muy interesante y que tiene que ver con alguien que le ocurre algo similar a muchas otras personas. Bien, vamos a hacer un cortecito, así cambiamos el tema, ¿le parece? Un cortecito pequeñito y ya estamos. Hoy, mortales. Y en estos 200 programas recordamos a nuestra compañera, la licenciada Mabel Freixes, que ella estuvo con nosotros en el otro, inclusive en el comienzo de nuestro programa, de nuestro oído. Mortales. Y hoy vamos a escuchar dos audios. Uno en donde nos va a hablar acerca de la evolución y de qué características ofrecen las conductas y el lenguaje de un bebé de aproximadamente 6 meses. ¿Vamos a escucharla? Hoy la vamos a escuchar a Mabel con las características de un bebé que tiene entre 5 y 6 meses. A los 5 o 6 meses empiezan las autoimitaciones o reproducción del adulto. El niño escucha al adulto y repite estas vocales o consonantes que el adulto le está diciendo. Los sonidos vocálicos que más repite serían la A, la E, luego la O, después la I y la U. Y empiezan a aparecer la repetición de las primeras consonantizaciones. Primero las labiales, como pa pa pa pa pa pa, o ma ma ma ma ma, o ba ba ba ba. Después las dentales, entonces empieza a aparecer el da, da, da o ta, ta, ta. Y posteriormente las velopalatales, como ka, ka, ka o ja, ja, ja, que no son propiamente consonantes, sino son repeticiones espontáneas del niño. Él registra la producción del sonido y se da vuelta para buscar de dónde proviene este sonido que le están haciendo. Está sonriente y parlotea con el adulto, emite chillidos, gruñidos, parloteos espontáneos, manifestando como que se está comunicando con el adulto. Bien, acá Mabel nos iba contando un poco entonces algunos hitos en el desarrollo. Una de las cosas que algunas de las cosas que pasan en los bebés entre 5 y 6 meses es que empiezan a estar como más concentrados en los objetos, empiezan a comer con la cuchara, pueden mirarse en el espejo y se gustan o empiezan a mirarse con atención, se van sentando solos, empiezan a moverse en el agua y a chapalear, digamos, si les gusta mucho, sujetan ya por sí solos las mamaderas y empezamos a jugar con un poco el dar y el tomar de las cosas. En otros lunes vamos a seguir charlando entonces con Mabel acerca de los distintos hitos en el desarrollo del lenguaje. Bien, entre medio agradecerle los saludos a Mónica Francischetti, a Verónica Gil, que le mande un beso enorme, Verónica, al doctor Darío Reutemann. También nos manda muchos saludos Héctor, y él dice, bueno, él nos aclara que la docente de Barracas se había muerto y que él no sabía que tuviera una enfermedad preexistente, así que entramos en un poco de polémica con el doctor Teijeiro. Bueno, bien. Si les parece, escuchamos un audio más de Mabel con un bebé un poco más grande. A ver qué escuchamos. A los 18 meses ya tiene por lo menos 10 palabras claras con las cuales se puede comunicar con su entorno. Y las consonantes que usa ya son más de 5. Aparecen bien claras la M, la N, la P, la T, la B, la D. Imita palabras que le dicen como juego y disfruta de esto, de repetir aunque no sepan lo que dice. Puede identificar claramente las partes del cuerpo que le nombran o sus juguetes o los elementos que usa para la comida. Juega fingiendo, dando de comer a los muñecos o de dormir o hacer carreras de autos, siempre todo acompañado de muchas onomatopeyas y de jerga. Y comienza la etapa preguntona. Se interesa por el nombre de las cosas y quiere que le digan el nombre de los dibujos que se ven en los libritos una y otra vez. Es la etapa del por qué, que generalmente lo hacen más con gesto que con palabra, pero siempre está reclamando del adulto que le nomine las cosas, que le dé el nombre de todo lo que él va viendo. Aparecen frases que tienen dos palabras, como acatá, ame eso, siempre son realmente las frases repetidas a pedidos. Bien, le agradecemos entonces a la licenciada Mabel Freises y siempre su ayuda con la evolución del lenguaje. Cualquier duda que tengan con sus hijos, con sus nietos, con sus sobrinos, con sus ahijados, nos escriben y nosotros se las trasladamos a ella por lo que ustedes necesiten sobre este tema. Volviendo a las salutaciones del programa, los estaba escuchando también Franco y nos... Bueno, dice aguante Michael por Michael Fox, porque él sé que le encanta la serie de Good Wife. Y le agradecemos a Fernando Tevele que nos vino a sacar una foto, la subió al Facebook y bueno, nada, muchas gracias Fer. Un beso también a Eugenia, que por ahí ahora no está justo escuchándonos, pero que también ha participado del programa con toda su psicología social que nos ha traído. Bien, como parte de este recordatorio de los 200 programas, vamos a traer un poquito de música de ese primer programa de una, en ese momento, una residente, alguien que comenzaba su capacitación en el gobierno de la ciudad, y que canta y que sigue cantando divino y que tiene un marido maravilloso y unos papás divinos, y ahora tiene una almendrita que es un bombón, muy chiquitita, divina, y que bueno, siempre está con nosotros. Así que vamos a escuchar la música de ese primer programa, que fue la música que nos dejara Agustina Pavoni con Naranjo en Flor. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío pedazo de vida y se marchó. Promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarle en el pecho tanto dolor? Dolor de vieja arboleda, canción de esquina. Dejó un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Oír mortales. Estábamos escuchando un separador histórico, ¿no? De hace 4 años. Muy bien. Estamos en un programa especial. Estamos en nuestro programa número 200. Así que, nada, contentos de compartirlo con ustedes. Y Luis, creo que tenías algo para contarme. Más que nada, por el poco tiempo que nos queda, recordarles a nuestros amigos, a nuestras amigas, que aquí por la ciudad de Buenos Aires se pueden hacer bastantes visitas guiadas, hay bastantes recorridos de interés, ¿no? Se entra a la página del gobierno de la ciudad, turismo.buenosaires.gov.ar, uh-huh, y ahí vas a encontrar varias visitas. Por ejemplo, hay una visita guiada que se hace el microcentro los lunes a las 15 horas. Hay otra que es Buenos Aires Bohemio los martes a las 15. Después tenés una Buenos Aires Europea los miércoles a las 15. Te recorre, bueno, todos esos edificios tan viejos de quizá fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Uh-huh. Donde ahí ves toda esa arquitectura que hay española, mezcla de francés, hay neoclásica, renacentista. Después tenés otra que te da al sur de la ciudad, que te lleva por la Boca, ahí los viernes, a las tarde, uh-huh, todas las 3 de la tarde. Muy y bien. Si querés ir a ver la parte nueva, el nuevo barrio creado en la década de los 90 por todo el liberalismo, por el neoliberalismo, donde están todas. Ese es el lugar. O sea, vos podés visitar algunos barrios, como por ejemplo Devoto, donde vas a ver que hay una cárcel que es donde están todos los presos. Y este barrio que te llevan de visita, están adentro, no están presos, pero son ladrones. Es en Puerto Madero, te llevan a visitar Puerto Madero. Muy Así bien. Que bueno, para los que quieran ir, y nosotros nos vamos también. Bien, y nos vamos a ir con un tema musical de Coldplay, que es Sky Full of Stars, que es muy lindo, y que tiene que ver con que un día como mañana, uno de sus integrantes, el bajista, cumpleaños, ¿sí? Es el de la voz suave y que, a pesar de ser zurdo, toca el bajo de manera ortodoxa. Mira vos, este muchacho. Bueno, cualquier información que quieran saber acerca del Parkinson también pueden hacerlo a través de la Asociación Civil Enfermedad de Parkinson, ACEPAR Parkinson, a través de internet. Tienen un montón de direcciones, talleres y demás que ellos también trabajan. Gracias a todos los que han hecho estos 200 programas, gracias a todos los que nos escuchan siempre. Les aviso que estoy llegando, bueno, les aviso que yo ya llegué, está llegando la otra Cristina en realidad. Yo ya llegué y en realidad yo ya me estoy yendo para darle pie al programa de Sueños Posibles del doctor Alfredo Grande y de Irene Antinori, que le cuento al doctor Grande que parte de nuestra audiencia se queda enganchada a escucharlo a él, así que lo tome en cuenta porque somos quienes le estamos pasando a algunos de nuestros oyentes. Así es. Muy bien, así que Julio Pardo, gracias en la M690, Nati, gracias aquí en www.laretaguardia.com.ar, Fernando Tevele, muchas gracias por todo. María Eugenia Toro, muchas gracias por todo y a todos en general. Y nos vamos con un poquito de música y será hasta el próximo lunes. 201. Programa OID. Mortales. Chau, chau. Cause you're a sky full of stars. Cause you love.